Bienvenidos a Café Fútbol, un podcast que lo que quiere es ser una conversación continua de fútbol costarricense de manera muy calma, de manera muy poco destructivo, que sea una conversación constructiva y una conversación que beneficie el aprecio del fútbol, el análisis del torneo nacional y que ojalá les dé una perspectiva diferente, una narrativa que no vaya de la mano con ningún tipo de interés de vender, sino una idea de crecer como aficionados que somos y que ojalá incluso genere un poquito más de aprecio por el fútbol nacional, un poquito más del entendimiento del rol que cumplimos como aficionados dentro del esquema y ojalá mejorar el nivel del campeonato a través de la discusión, a través de lo que nos interesa a nosotros los aficionados. Crearle necesidades a los clubes, a la misma organización, de un nivel de juego y de organización y de fútbol en general con todo lo que conlleva, mucho mejor. Agradecemos que nos oigan y esperamos que disfruten el podcast. Hola Beto, ¿qué tal? ¿Qué me dice Gaya? Pura vida. Pura vida, mae. Bueno, tenemos varias cosas que tocar. Empecemos con que Saprissa acaba de contratar a Cristian Martínez, jugador de Liberia, que tengo entendido que jugó bastante el torneo pasado, que era de los jugadores que rendía y que viene a meter más cuerpos al medio campo de Saprissa que está un poco en veremos y que también ante la no contratación de José Miguel Cubero estaban buscando, me imagino que algo más, jugador que tiene proyección además, que es joven, que tiene la posibilidad de crecer con el equipo y si en todo caso dar el salto si fuera el caso. Sí, este mae, pues no sé, no lo he visto jugar como para tener mucho criterio sobre él, sí me sorprende un poco porque en la media de Saprissa hay muchos jugadores en realidad y sí, si bien es cierto que ya entrara Cubero, pero más bien a Cubero hablaban que era como una contratación por oportunidad más que por necesidad y a lo que tengo entendido, Cristian Martínez no es un contención, es un medio más ofensivo y creo que ahí como que hay muchos hombres y pues sí, no sé qué tanto sea pues necesario para Saprissa en realidad. Sí, bueno, igual lo que pasa con equipos como estos es que tienen potestad de tener a todos los jugadores del campeonato y descartar o prestar a los que no les sirven. Sí, de hecho, aunque ya dijeron que iban a ir, se va a préstamo Sergio Córdoba, que a veces jugaba central, a veces de contención, pero que digamos que tomándolo como un contención, pues ya es un medio menos. Sí, correcto. Entonces, también ahí lo que pasa es que con este fichaje en particular es que se hablaba un poco a principios de semana sobre el cambio de sistema, sobre qué tanto van a jugarse 4-3-3 como se estaba jugando en el torneo pasado y qué tanto existe la posibilidad de pasarse un 4-4-2. Y dentro de este esquema incluso es más difícil de entender porque si hay dos campos en media cancha más los abiertos, que yo me imaginaría que son bastante definidos ya en lo que es Colindres y David Vega. Incluso el mismo Watson cuando habló del cambio de sistema dijo que Colindres y Davis eran esos más. Sí, con nombres las posiciones y pues dónde está el campo para este jugador. Sí, tiene menos campo todavía Cristian Martínez y se pasa a un 4-4-2 efectivamente. Sí, entonces hay que ver cómo va a encajar en el esquema. Obviamente hay oportunidades, pero incluso el mismo Chope dijo que iba a salir un montón de jugadores a préstamo. No me extrañaría que alguno de los que nosotros estamos contando en esas posiciones tal vez abiertas o incluso a lo largo de la media cancha pues tengan salida como Dylan Flores, como sí, tal vez un Dylan Flores, igual los creo que los principales de un Guzmán, un Golovio, Marvin Angulo, el mismo Ulises Segura, no creo que vayan a estar de salida, pues. ¿Ulises no cree? ¿No cree que se tenga...? No creo. Creo que, entre todo, igual, Waston le dio suficientes minutos, no tantos, pero sí le dio suficientes minutos el torneo pasado. Ya en teoría está que va a jugar a titular el domingo. Vas pensando en que hay todavía ciertos jugadores que no tienen el pase internacional. El mismo Hansel Arauz va a tener que jugar todavía de lateral derecho el domingo, pero hey, como que todavía parece que es un jugador que sí está en mente, que tal vez no sea para titular, pero sí como de los cambios seguros, entre comillas. Sí, y el mismo Angulo, que también no va a poder jugar, eso le abre un poquito más de espacio para que debute en el torneo, en este torneo, desde el puro arranque. Luego tenemos también que César Elizondo firmó con el Pérez Celedón. Ese es un jugador que yo nunca valoré mucho cuando jugaba acá. La verdad le perdí un poco el rastro cuando se fue porque no me interesa. Entonces, no sé, yo sé que a usted sí le gustaba que y obviamente el Pérez ahí en su búsqueda de... Sí, sí, de en su no búsqueda descenso. De hacer lo que sea por no descender, obviamente está buscando jugadores con experiencia, jugadores que no sea una promesa, sino que es un jugador que ya saben, está entre comillas con certeza de que le puede dar ciertas cosas al equipo. Pues sí, César Elizondo es un jugador que creo que para el medio notico pues destaca un poco, tampoco es que sea un jugadorazo, pero en su momento pues sí, tenía actuaciones ahí un poco destacadas. En Pérez creo que tuvo en su momento más regularidad y minutos y había cumplido un poco más. Sí, pues bueno, será que ojalá que vuelva a agarrar un poquito de forma, porque yo sí me acuerdo que en su momento en Saprissa rendía, hacía goles por lo menos. Sí, sí, ahí puede hacer una dupla con Eric Scott. La dupla más temida del torneo del torneo verano 2016. Bueno, pasando de César Elizondo, vamos a ver que en la liga están... Ya presentaron a Josimar Pemberton, un jugador que pulsearon, que dijeron que no iban a contratar porque las negociaciones habían quedado en punto muerto. Luego volvieron a pulsearlo y en una semana lo cerraron. Entonces, pareciera que ni tan distantes estaban las posiciones porque la negociación después se llevó a cabo muy rápido. Sí, yo no sé qué fue ahí, pues tal vez o Limón aceptó por fin bajar bastantes pretensiones, o simplemente la liga que estaba jugando de fuerte, de que, ah, no, si yo le doy esto, si usted no quiere, entonces no se lo compro y se queda en nada, y tal vez nada más pasaron los días, Limón estaba en su misma posición y la liga dijo, bueno, ahí no, si necesitamos a ese jugador, hay que soltar la plata. Sí, yo me imagino que va más de eso, incluso porque ya le están buscando casa a Ariel Rodríguez, porque tienen ahí a Macea esperando a ver si le van a dar el cupo o no le van a dar el cupo, y al final de cuentas el torneo empieza ya, es que no. Sí, sí, ya estamos si lo quieren incorporar incluso para que esté en banca, ni siquiera para que sea parte de su esquema de inicio el sábado, tenía que ser ya, o sea, no podía nada más llegar a conocer a los compañeros de equipo el mismo sábado, tenía que, si iban a empezar con el jugador ya rojinegro, tenía que darse ya. Por eso me da la impresión a mí incluso que la liga fue la que terminó cediendo. Porque Limón no... O sea, no tiene nada que perder. Incluso al perder una pieza tan importante como Josimar Pemberton, se están dejando muy corto plazo para hacerle los... Hacer el reemplazo y además de un equipo que ya se le ha ido 7, 8 jugadores titulares, una cosa así. Sí, exacto. Entonces... Siguiendo con la liga que tiene ahí Macea, el día de hoy hubo rumores de que se iba a fichar, que no se iba a fichar, que la decisión va a ser mañana, que no va a ser, que volvemos a lo mismo, esta decisión tiene que tomarse ya si se quiere que esté disponible para el primer partido, no sé incluso no, qué tan fácil hecho, sea. Porque... Probablemente para el primer partido no puede estar porque necesita un pase internacional, sí, necesita exacto. Un permiso de trabajo, cosas que no, o sea, si inclusive todavía Penedo no puede jugar con Saprissa, y eso que Penedo lo firmaron antes de que acabara el torneo anterior para ir adelantando las vueltas del permiso de trabajo internacional, pues no veo cómo con él lo puedan lograr. Sí, claro, pero entonces a eso vamos, no sé si estarán esperando algo, que pase algo más o que... O no sé si se confirme la salida del mismo Ariel Rodríguez para terminar de ponerle la firma al papel, porque porque justamente es eso, es con un proceso tan, tan engorroso y tan, tan lento como el que hemos visto que ha pasado por los otros jugadores internacionales que han llegado, no, pues, pues uno esperaría que más bien agilizaran el proceso. Y sí, no, sí, no, no pueden darle largas al asunto porque después es todavía más largo el tiempo de espera para que pueda jugar. Ok, siguiendo con lo que es el tema de fichajes, el Gavilán Gómez, que de ahí nadie lo quiere, es una historia súper triste. Pobrecillo, yo creo que el Gavilán, él, o sea, creo que lo trató mal Heredia, la verdad, honestamente, porque él más bien, había aceptado una rebaja de su salario y todo, y aduciendo, pues, el cariño que le tenía Heredia y de cómo no prefería que bajar el salario porque quería quedarse ahí en lo que era su casa y toda la cosa, y de ahí sí, después, menos de 15 días después, le dicen, ay, mira, es que hey, ya contratamos a Cubero, gracias por haberse bajado el salario, ahora lo vamos a mandar a préstamo, y de que sí, me parece que para un jugador que tenía contrato y todo, pues, de ahí, él había hecho un sacrificio para que después Heredia le cierre la puerta así tan feo. Sí, claro, además que muchas veces el aficionado rápidamente critica la falta de amor por la camiseta, y muchas veces al jugador que lo demuestra no se le da el premio dentro del mismo club. Entonces, ¿cuál es el...? Sí, de hecho no lo había pensado así, pero claro, el mismo Heredia que hace, no sé qué fue, hace un año que pasó todo el problema de Francisco Calvo y la cosa, y todavía Francisco Calvo no puede ir al Rosabal sin que lo acusen de platero y la cosa, y lo tratan pésimo por falta de amor a la camiseta, y sí, ahí tenemos un caso de un jugador que tenía un montón de amor por esa camiseta y le cierran la puerta feamente. Sí, espantoso, pobre Gavilán, pobrecito. Pero entonces, ya eso sería más o menos lo que vamos viendo de fichajes por ahora. Tenemos noticias desde el mundo del arbitraje, porque Hugo Cruz falló las pruebas físicas para ser árbitro. No quiero menospreciar lo que debe conllevar estas pruebas físicas, pero, o sea, no puedo creer yo que sea un trabajo sumamente complicado. Tiene que tener cierto grado de facilidad cuando uno ve los físicos de los ciertos árbitros que pitan en este país. Sí, y además estamos hablando de que Hugo Cruz tiene 33 años, o sea, no es ningún señor así como ya mayor cercano a la edad de retiro de los árbitros, o sea, nada, tiene 33 años, no poder pasar la prueba física después de que además tiene ya muchos años de ser árbitro, arbitrar en primera, de ahí, no sé, creo que se vagueó en estos días, no sé si le cayó mal ahí las vacaciones de Navidad y los tamales o qué, pero perdió el ritmo y le salió caro porque además tengo entendido que tiene que esperar como 3 meses antes de la próxima prueba, entonces 3 meses y hasta por lo menos 3 meses donde de ahí perdió su salario de árbitro y además de ahí, por supuesto, se de ahí quedó ahí en el ojo público de que no se está cuidando lo suficiente. En cualquier momento lo va a fichar cualquiera de los de Repretel o Teletica para hacer el análisis arbitral. Estoy, o sea, 80% seguro que vamos a tener un nuevo segmento en los deportes del 6 o qué sé yo. Pero sí, ridículo realmente, porque como dice usted, lleva rato siendo árbitro. No es como que estas pruebas lo agarraron por sorpresa, fue simplemente que el mae o mal midió el asunto, o como usted dice, se pasó de copas el 31 y no le dio para recuperar. Tal vez andaba de tanda con Dexter. Pero bueno, ese es tema para ahorita. Después, siguiendo con lo que es el arbitraje, no sé si usted vio la final, pero en la final hubo un evento muy particular donde McDonald's decidió quitarse el zapato porque estaba tan enojado con Imperiale que no pudo irlo a empujar. Él literalmente necesitaba tirarle el zapato que andaba puesto. De alguna manera ese fue el razonamiento en el momento. Esto no solo no fue castigado en el partido, sino que no estuvo en el reporte arbitral. Y las noticias es que todavía sigue siendo investigado. Y no me puedo explicar yo cuando hay tomas tan claras de que el árbitro lo vio. De que, o sea, la imagen debe haber sido de las cosas más tuiteadas en diciembre, digamos. Incluso más allá de feliz año nuevo o 365 nuevas oportunidades. No, no, no. Probablemente lo que más detuiteó fue la foto de Mac con el zapato en la mano listo, pero o sea, digamos, en total posición de lanzamiento de proyectiles. Entonces me parece todo tan ridículo, no puedo entenderlo yo. Sí, ese tema es muy curioso. O sea, yo no sé qué, bajo cuál artículo del código ahí, de las reglas del fútbol esté el tirarle un taco a un rival. El lado pero... después del offside viene. Pero, o sea, claramente es un es una jugada con, no sé, que debe ser castigada de una u otra forma. O sea, por lo menos una amarilla le debió haber sacado señor Henry Jarano, que además, o sea, no sé cómo no está en el informe arbitral esa jugada. O sea, está clarísimo en las tomas donde Henry Jarano está dando una ley de la ventaja y vuelve a ver y ve dónde está, o sea, todo el acomodo de McDonald para tirar el taco. No sé cómo después decidió no mostrarlo en el informe arbitral y que sí, no sé qué sea la investigación. O sea, no sé si estarán investigando cuál es el castigo hacia, o sea, qué es lo que le pueden aplicar para seguir las reglas, digamos, de los castigos, o si están buscando, no sé, qué prueba, a ver si fue que estaba, no sé, le estaba pidiendo el taco imperiale. O sí, exacto. Le gustaron mucho y entonces tenía ganas de verlos de cerca. Y Mac le dijo nada más, ¡tome, va! Se lo mandó. No, y además lo preocupante es que incluso, a mí, lo que me llama más la atención es justamente que no esté en el informe arbitral. Porque la toma no solo revela a Mac tirando el zapato, eso todo el mundo lo sabe. La toma revela que Bejarano estaba viendo el... Pero o sea, desde que se cae y McDonald's está quitando el zapato, Bejarano vio absolutamente todo. Absolutamente todo. No hay manera que pueda decir que no lo vio. O sea, y siente uno entonces como el árbitro entonces nada más hace lo que quiere y todo el mundo está concentrado en cuál es el castigo de Mac. Pero ¿qué pasa con Bejarano? Bejarano no hizo su trabajo bien. Sí, claramente Bejarano debería recibir un castigo. Lo que pasa es que también, pues no sé, yo siento que muchas veces los castigos a los árbitros son manejados tal vez a lo interno, digamos, por la comisión de arbitraje. Y algunas veces se menciona como, sí, este árbitro se va a castigar por dos fechas. O la mitad de las veces, pues, no se dice nada y nada más de ellos, digamos que entre comillas, acalladito, no le asignan partidos a un árbitro porque está castigado, pero realmente no hay como un anuncio donde diga, ok, sí, por este partido a tal árbitro se le castiga por tales cosas. Entonces, pues no sé, creo que por ahí tal vez se podría mejorar un poco eso, como para darle más, no sé, como un poco de caja de cristal, así como de que la gente pueda ver qué es lo que está haciendo la comisión de arbitraje, que tantas veces además se es criticada su forma de decidir qué árbitros juegan y qué no. Claro, porque es que además el tico tiene una cultura muy de ver el árbitro que le ponen inmediatamente decir, ese saca amarillas a los salvajes, ese... Y hay una cultura de conocer el árbitro con el que uno está tratando, entonces también uno debería tener el respaldo de la comisión de arbitraje de ver cómo se les juzga, qué es lo que tienen que hacer bien y qué es lo que se les pide a ellos que cumplan para justamente tener un juicio no solo en cómo afecta a mi equipo, sino en cómo hace su trabajo también. Sí, de acuerdo. De hecho, hay una cosa que siempre me ha parecido medio extraño, que es que muchas veces si el guardalíneas se equivoca, por ejemplo, en, no sé, en conceder un gol que no entró o en conceder un gol que el jugador estaba en offside o así, muchas veces castigan como a los árbitros en conjunto y que realmente bueno, me parece que en un momento se castiga al árbitro central por algo que realmente él no tiene por qué saber si un jugador está o no en offside. O sea, para eso está el guardalíneas y creo que muchas veces se va en el castigo el central por un error de su guardalíneas, de su asistente, que realmente lo que a él le compete es hacerle caso a lo que diga el guardalíneas. No está en la posición para saber si un jugador está en offside o no. Sí, claro, claro. Pero además, ni siquiera se trata de demonizar los errores, porque obviamente mientras haya humanos van a haber errores humanos. Sí, sí. Es obviamente Simplemente una cuestión de que haya una necesidad de los oficiales de hacer su trabajo de la mejor manera. Y que si no, entonces se les avise, hey, hicieron mal esto y esto y esto. Justamente para tener un nivel de arbitraje sí, superior. Que se pueda ver que sí, nos equivocamos en tal cosa, pero entonces vamos a trabajar en mejorar eso. Correcto. Pero bueno, continuando con lo que ya es meramente fútbol, tenemos un caso muy particular. Esta cosa yo no termino de entenderla bien, que es que Andy Reyes se queda sin contrato. Andy Reyes, el jugador seleccionado en divisiones menores, se queda sin contrato y lo que le recomiendan los agentes es que no fiche con nadie por los próximos 6 meses. Y dentro de 6 meses existe la posibilidad de que se lo lleven a Francia. No puedo entender la lógica de eso en lo más mínimo. Entiendo que el contrato que firme ahora probablemente no le da la libertad de moverse dentro de 6 meses. Lo puedo entender perfectamente. Que no, la gente que va a contratar a Andy Reyes en Europa normalmente no va a querer pagar una suma por un jugador que tiene tan poco sí, tan poca trayectoria y nombre, sí, internacional. Exacto. Que sí, que jugó un mundial sub-17, pero pues sí, sigue siendo un jugador de Costa Rica joven que no ha jugado prácticamente y que, pues sí, no sé, me sorprende mucho, la verdad. Creo que es, no sé, caemos en parte de los problemas de hoy en día donde hay todo, muchísimas cosas del fútbol, lo que lo mueve es el dinero nada más, y entonces de cómo los agentes nada más quieren de asegurarse de ganarse su comisión y que, obviamente, es más fácil vender a un jugador que el otro equipo, que el equipo que lo quiere comprar, no tiene que darle una, pues comprarle su contrato a otro equipo, ya sea Saprissa, la Liga, Carmelita, X, de cualquier jugador, tienen que pagarle cierto dinero al equipo por venderlo, por comprárselo, y obviamente es más fácil si no tienen que darle ahí como una prima, pero me parece pésimamente mal recomendarle a un jugador que además es muy joven, es un jugador que tiene 16 años, creo que cumple 17 como en abril, y cómo le van a estar recomendando que se frene por 6 meses, o sea, para que vaya más, no es que le contraten en algún lado, o sea, para que vaya a ser una prueba, o sea, 6 meses sin jugar, entonces va a llegar a las pruebas, va a ser cero fuera de ritmo, ni siquiera va a poder rendir bien a su máximo nivel. Sí, claro. Arsène Wenger, que sepan los podcast escuchas. Sí, digamos que okay, sí. Ok, sí, así les voy a decir. Que lo que dice Arsène Wenger para mí es santa palabra. Dice que el periodo más importante de desarrollo de un jugador es de los 16 a los 21. So, son 5 años súper importantes. Andy Reyes en este escenario estaría tirando a la borda 6 meses con tal de dar un salto que no, que además, o sea, tenemos cualquier cantidad de casos donde dar ese salto no significa la mejora en su carrera profesional. Mucho jugador va y vuelve y no logra estar en el nivel que estaba en un principio. Por ejemplo, Pablo Herrera, que incluso tuvo un par de equipos en Europa, pero después volvió y ya no es el jugador que la gente se emocionaba cuando agarraba la banda de la liga. Entonces, no hay como el beneficio del jugador, no es lo que está jugando, no es lo que está primando aquí. Y justamente lo que dice usted es súper importante. El agente está buscando plata y es lo que está buscando. Cuando la gente no tiene que competir con la transferencia, con el pago de la transferencia, hay un apartado en ese tipo de contratos donde son pago al representante. Sí, obviamente siempre va a haber una comisión que se va a llevar el representante. Y sí, no, me parece una falta de ética que le estén recomendando a un jugador que se quede 6 meses sin jugar. Es algo impresionante. Pero bueno, ya que hablamos de plata, hablemos de Santos. Santos está teniendo problemas con la caja, no está, tiene que, el titular decía, Santos corre para estar al día de la caja. Y más allá del problema de Santos, que ojalá que se solucione para que tengamos todos los partidos del fin de semana, por más que Pérez Celedón no quiera, que al parecer está peleando con todo para que le den los 3 puntos de ese partido. Lo que a mí me demuestra es que esto es además un tema recurrente. Hace relativamente poco incluso fue Saprissa, que es uno de los grandes equipos de Costa Rica y del cual uno esperaría que tuviera cierta solidez financiera. Y es algo que es recurrente. A cada rato los equipos no tienen para pagar la caja. Heredia estuvo al borde de la quiebra hasta que llegó David Patty. ¿Se acuerda que los jugadores hacían rifas y todo para pagarse los salarios? Sí. David Patey. Perdón, Patey. Pero entonces, el tema aquí viene siendo que tan cierto es que estar en primera división en este país es un buen negocio. Yo creo que es un buen negocio para... De ahí que puede ser unos 4 equipos y tal vez después de ahí habrán unos 3, 4 más que se mantienen, que no es un buen negocio, pero tampoco es malo. Y de ahí, y otros 3, 4 que están más bien viendo cómo no sufren, porque es muy común. O sea, en este caso estamos hablando de Santos, pero el mismo Belén es un equipo que ha tenido muchos problemas, que dentro de todo creo que más bien es un equipo que ha tenido buena organización, pero que tiene el problema que es el equipo que año tras año tiene la menor cantidad de aficionados que lo van a visitar, y entonces obviamente no tiene ese ingreso que a otros equipos les ayuda bastante más. En algún momento me acuerdo hace muchos años cuando Santa Bárbara fue comprado por un grupo de empresarios que ellos decían que sí, que es que ellos iban a, pues que estaban comprando Santa Bárbara para hacer un negocio, y unos años después lo vendieron, en lo que después eventualmente se convirtió en Brujas, porque decían que sí, que no, que simplemente no, de que no, no habían, no, no habían encontrado la forma de sacarle dinero al fútbol. Y yo creo que sí, creo que aquí para poderle sacar dinero hay que ser Saprissa, la liga, y cuidado, y no, hasta ahí se queda. O sea, digamos que Cartago y Heredia tienen medios para hacer dinero, pero también tampoco les es tan fácil, y probablemente han hecho malas decisiones también que no les han ayudado. Pero sí, que exacto, que igual cuesta muchísimo aquí que la gente vaya al estadio a ayudar, a darle plata a su equipo para que puedan pagar los salarios de los jugadores. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, incluso es una lástima porque... Por ejemplo, ¿usted se acuerda hace un tiempo que Pérez Zeledón quedó campeón de uno de los... Sí, en aquel entonces no eran torneos de 6 meses, sino que eran dos torneos y el campeón se definía por el cruce de campeones. Sí, si no me equivoco, después jugó contra Saprissa. Pero bueno, entonces, incluso, ¿cómo se llamaba este medio de Pérez Zeledón que toda la vida estuvo en Pérez Zeledón? Heiner, Segura era. No sé, ya me acuerdo. Ese era Guerrero del Sur de cepa. Pero sí, que quedaron campeones y tuvieron que hacer sus viajes para competir en los campeonatos centroamericanos en bus porque no les alcanzaba para pagar avión. O sea, digamos que realmente terminó su campaña de campeonato centroamericano y ellos volvieron y dijeron, no se puede, no nos da para eso. Era mejor no estar compitiendo. No. Pero también ahí entra otro tema, que es problemático los torneos. Bueno, el centroamericano todavía menos, y ahora ese no, nos lo quitamos de encima. Pero igual el punto es que los premios no sirven tampoco. O sea, tanto la misma liga de campeones de CONCACAF no da buenos premios. O sea, da prácticamente lo mínimo para cubrir con gastos, cuidado, y hasta menos que eso. Y entonces sí, antes todavía la UNCAF era todavía peor. Entonces sí, por supuesto, lo que se gana es cualquier tontera, que si lo comparamos con lo que es Europa, o sea, en la Champions, si no me equivoco, por ganar un partido en fase de grupos le dan 1 millón de euros adicional solo por ganar el partido. O sea, si ganan le dan 1 millón, si pierden no, y si empatan se llevan 500,000 cada equipo. O sea, es claramente ahí sí les sirve, o sea, ahí cubren los gastos y igual se dejan cierta ganancia. Que yo no sé, o sea, yo sé que obviamente CONCACAF no genera tanta plata, pero mentira que genera tan poquita como para no poder pagarle más a los equipos que participan en esos torneos. El problema es que la generan con los mexicanos y con los gringos, es por ahí que anda el enfoque. Pero no solo eso, es que digamos, es tal el nivel de beneficio, porque es que no es solo, obviamente hay niveles de niveles, pero en la Champions League también significan los derechos de televisión, también significa el vender el parche específico de la Champions League en la camisa, también significa... pero es tal negocio que incluso los clubes ayudan en la organización para que los fanáticos puedan hacer el viaje a ver el partido. Y obviamente en Europa hay muchísimo más facilidad para hacer este tipo de viajes, que no tienen que pagar visa y que pueden cruzar con solo la identificación siendo europeos y ese tipo de cosas. Pero ese es el nivel de beneficio que es para un equipo que clasifica a la Champions, significa un beneficio gigantesco desde un punto de vista económico. Pero sí, entonces, pasando de un tema muy serio, vayamos a lo que es, a este punto ya no sé si es preocupante, si es ridículo, no sé, o sea, yo nada más no puedo evitar. No había que voy a hablar de Dexter. Ah, sí, por supuesto, Dexter Lewis, que no ha llegado a entrenar. Y es que a todo esto, oyendo las historias, parece un chiste, es que parece un chiste de mal gusto de parte de Dexter Lewis, porque él llega y le dice al entrenador de Pérez Ledón, que se va a atrasar un par de días porque tiene que solucionar unos problemas familiares. Y al día de hoy, la familia no sabe dónde está. Acaban de reactivar la alerta con el OIJ. ¿La volvieron a activar? Sí, Ah, no sabía a esa todo parte. esto. Entonces, obviamente, ya como buenos ticos, está el choteo. Están que les tomaron fotos en Palmares. Yo no las he visto, no me imagino que no es cierto. No creo que sea tan Estaba ahí en el salvaje. tope, subió Sí, en un caballo hoy. exacto. Pero entonces, de viaje perdido y todas estas cosas que obviamente están tratando de hacer un chiste, pero también por otro lado hay un montón de teorías de que es porque es un tema de drogas y entonces que lo que está es como en un ajuste de cuentas y está haciendo unos mandados ahí medio oscuros y que yo no sé, pero el hecho de que la familia de Dexter Lewis llame al presidente Pérez Ledón, que además lo conoció en las negociaciones y para de contar Sí, lo porque conoció el día que no firmó entrenando, contrato no, y exacto. pidió vacaciones hasta. Exacto. Porque él pidió, no sé, no me acuerdo qué día era que volvía todo el equipo, pero no sé si el equipo volvía el 2, entonces él pidió llegar el 5, una Sí, cosa exacto, por ahí. así, y ahí sí, ya estamos hablando de que estamos 14 hoy y no ha aparecido todavía. Lo No ha único que aparecido. saben en Pérez Zeledón es que el OIJ dijo hace una semana que había hablado con él y que estaba sano. Sí, y a todo esto, a principios de esta semana, el presidente todavía estaba pidiendo, o sea, como una carta abierta pidiéndole a Dexter que viniera, que todavía querían que jugara con ellos. Y, o sea, no puedo entender yo en qué escenario esto Pérez Ledón debería aceptarlo. Yo entiendo que están sumamente necesitados de ciertos jugadores para cumplir con sus objetivos. Sí, por supuesto, es un portero al cual le pues estarán invirtiendo entre comillas en el salario de un jugador, pero porque sí, porque piensan que es un portero que todavía le puede dar cierta mejora a su plantel y estamos claros que además Pérez Zeledón pues estuvo muy mal este torneo, quedó está complicado en temas de descenso y entonces pues sí, se nota que han hecho un esfuerzo grande por evitar a toda costa bajar de categoría. Pero sí es algo impresionante como, pues no sé, uno nunca sabe, no sabe qué son los problemas o las razones de Dexter, puesto que, pues que sí, porque no las ha dicho, no, nadie sabe nada de él. Pero No, pues. es sorprendente cómo puede estar un jugador así perdido desde hace 15 días, más o menos. Sí, completamente de acuerdo. A final de cuentas, lo que viene siendo esto en particular es que ni siquiera avise. O sea, sé que sueno como mamá al decir, pero ¿por qué no llama, mijito? Pero, o sea, digamos, tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de una liga que, si bien es profesional, somos ticos. Hay una actitud muy pura vida del tema. Si usted tiene que atender unos asuntos, avísenos. Tal vez le podemos ayudar para que se agilice. Por eso es que vienen todas estas teorías de que anda vendiendo perico. Y, o sea, qué sé yo, cualquier cantidad Sí, de obviamente historias ahora es que extrañas. también, sí, hay tanto chisme y tanta cosa, y como dice usted, tanta chota que obviamente salen 10.000 cosas y uno no sabe qué son ciertas, que entonces sí, que salen, ay no, es que hay una foto de Dexter en Palmares, o que una foto de Dexter en PriceMart, y cualquier cosa de ya no se sabe qué es cierto y qué nada más es gente queriendo molestar y nada más de sí, así es molestando porque es una historia graciosa que claramente genera Es chiste. buenísimo. Sí, pero bueno. Entonces, hablemos un poquito de los legionarios. Tenemos una situación muy particular porque el día de hoy le impusieron un castigo tanto al Real Madrid como al Atlético de Madrid de que no van a poder fichar después de esta en las próximas dos. ¿Qué significa esto? No pueden en la próxima de verano ni pueden fichar en la próxima de invierno, dentro de un año. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Atlético de Madrid, en este caso, lo vamos a dejar de lado porque lo que implica es que todos los rumores que hay en el Real sobre la posible llegada de Gea, sobre buscarle sustituto a Keylor, que si bien no es esa la narrativa, siempre fue un riesgo, hasta incluso en el fichaje, en la ventana de que acaba de pasar. Estuvimos a papeleo de tener Sí, a Keylor en el aún. Manchester United y no en el Real Madrid. Que no es despreciable tampoco, pero lo cierto es que Keylor ya se afianzó en el Real Madrid y este castigo, bien que mal, lo que hace es que deja dentro de sus posibilidades y deja dentro de su competencia interna mantenerse en ese campo, mantener esa continuidad que no, tal vez en el Real ni siquiera, nunca es garantía. Pero que ya es una batalla que está por su mayor parte ganada. Y sería año y medio, lo cual además viene cerrando con lo que sería la Copa del Mundo en Rusia en 2018. Porque sería hasta el verano, es decir, hasta la ventana donde se juega la Copa del Mundo, que tendríamos no, perdón, estoy equivocado, me estoy saltando un año. Sí, se está saltando un año. Okay, porque entonces sería, no podrían a mediados de este año ni a finales de este año. Correcto. Sí, ya para mediados Por del eso, por eso, por eso. 2017 Para mediados podrían del 2017, ya es correcto. contratar. Entonces, para mediados del 2017 podrían volver a contratar. Lo cierto es que entonces le da un espacio bastante grande a Keylor de mantener su puesto que yo, por ejemplo, jamás pensé que esto fuera a pasar de la próxima ventana, porque Florentino era de los que se ciñen que quieren jugadores y tiene que pagar los 106 millones de euros para traérselo, los paga. Sí, creo que, pues obviamente, entre comillas, para Keylor puede ser positivo por el hecho de que podría, pues, despreocuparse de ese tema de que si van a querer traer a tu portero o no, y pues que sí, como dice usted, Florentino es bastante cabezón, entonces él puede, ahí sí, nada más quiere que queremos traer a De Gea porque es un portero español y queremos tener al portero de la selección aquí en el club, y entonces lo traemos porque lo traemos. Que tenemos un portero mejor, igual de bueno o mejor de bueno, de igual, bueno, no importa. Queremos a ese, quiero a ese y entonces lo traigo y le cierro las puertas a otras personas porque sí, porque eso es Florentino. Por ese lado, pues obviamente le puede servir a Keylor, pero a la misma vez es problemático porque así como es bueno que Keylor esté jugando, por supuesto que y lo que la mayoría de los costarricenses queremos es que Keylor le vaya bien, y no es solo él, es que su equipo le vaya bien, o sea, que pueda salir campeón de la Liga Española, que pueda ganar la Champions, que pueda ganar cuanto título esté jugando, y que hay que si también, si su equipo está amarrado a no poder contratar jugadores, obviamente le es más difícil para al club poder cumplir sus objetivos. Sí, de acuerdo. De acuerdo que obviamente uno quiere que refuercen el equipo en otras áreas que no sea la portería. Sí, claro. Pero lo cierto es que, digamos, dentro de lo que cabe para el Real Madrid, yo no veo que eso esté muy lejos. Que el hecho de que ahorita estén jugando particularmente mal, me parece que es una cuestión más de formas, porque me parece la mayoría de los jugadores con los que quedaron campeones, ahí están todavía, y fuera de que usted pueda reclamarle que no hay un sustituto real para Benzema, yo creo que el resto de las posiciones están bastante bien suplidas. No sé si ve algún espacio en particular, y yo entiendo que el Real es uno de esos equipos que, como está constantemente fichando, incluso cuentan con el ímpetu que puede traer un jugador nuevo y demás, pero es que el talento no se le, no No, hay no, equipos obviamente, más hombre a llenos. hombre, claramente tiene una de las mejores planillas del mundo. A mí, dentro de todo, igual los laterales nunca me han convencido tanto. Marcelo no me parece que sea nada del otro mundo, a pesar de que en la votación de el 11 del año salga como el mejor lateral izquierdo. Pero bueno, como dijo Philip Lahm, podríamos votar por el Balón de Oro por Facebook, que el resultado sería lo mismo. Entonces, creo que por ahí pues se podría mejorar un poco. Pero ahí sí, no sé, creo que es... Sí, creo que pueden mejorar los laterales del Real Madrid. Yo pienso que no, yo pienso que Marcelo es de lo mejor que hay en la lateral izquierda. Pero bueno, no vamos... A ver, nada más rápidamente, Marcelo creo que es bueno en ofensiva, creo que no sabe marcar tanto. No, no, ma, todo esto lo voy a cortar, porque que insulta a Marcelo me parece horrible. O sea, me parece que está bajando el nivel al podcast. Y... no, mentira. Pero bueno, no importa, si algún día estamos cortos de material, podemos darle a hacer nuestro propio equipo. Obviamente Keylor sería mi portero. Obviamente. Pero bueno, y lo que es importante también, ahorita que vamos de camino a la Copa América Centenario, es el buen momento que están pasando Rhys y Campbell. En particular, Rhys se encendió hace poco. Rhys es un jugador que tiene ese talento y que toda esta temporada que ha estado jugando con el Sporting ha estado jugando relativamente bien, pero que hacia las últimas semanas se ha vuelto como artífice de la mitad de los goles del Sporting, se está volviendo un jugador muy efectivo. Y por el otro lado, Campbell es un jugador al cual la oportunidad se le da más por lesiones que por cualquier otra cosa, pero lo que es cierto es que tenemos un partido, el Arsenal tiene un partido contra Stoke el fin de semana. Y este partido, supuestamente existe la posibilidad de que Alexis Sánchez juegue. Y lo que pide la mayoría de la afición del Arsenal es justamente que se siente a Theo Walcott y no a él. Lo cual es algo que, dado el perfil de Theo Walcott, dado el salario que se le paga, dado, podría no pasar. Todo su historial, pues, pero, en el Arsenal. Exacto, y toda su historia en el Arsenal. Es un jugador que llegó con 17, 16 años al Arsenal. Pensé que era menos. Puede ser. Pero entonces, dentro de todo, es alguien que se ha ganado su campo porque ha estado jugando con muchísimo esfuerzo. Y además a eso le ha sumado en los últimos partidos un impacto en el último tercio de cancha que en un equipo como el nuestro, que necesita meter gente atrás porque no necesariamente somos los más talentosos. Ahí es donde nos podría faltar un poco, con las excepciones obviamente de Pipo, de Duarte. Fuera de eso, entonces, el tener gente que produce en el último tercio de cancha, que además es algo que en Costa Rica nunca ha abundado, así como que uno diga, se tiene para escoger, pues siempre viene bien para la selección. Sí, claro, creo que... Pues no sé, Rhys, como mencionó usted, o sea, es un jugador ya totalmente consolidado, que tiene muchísimos años en Europa y que sí, que todos sabemos que cuando está jugando bien es, o sea, es a un nivel muy, muy bueno. O sea, y pues sí, o sea, qué dicha que se fue al Sporting y que le está yendo tan bien. O sea, realmente él es un jugador que cuando estaba en el Twente era ídolo de su afición y, o sea... Recuerdo que cuando se fue, o sea, la despedida de él era algo pero impresionante, o sea, realmente era un ídolo. Y después, pues sí, llegó al Fulham y lamentablemente no le fue muy bien, y pasó unos años ahí como con bajo de nivel y es muy bueno verlo ahora como otra vez está, o sea, está jugando excelente, o sea, uno lo ve haciendo unos goles de una clase, con una tranquilidad, las definiciones, o sea, haciendo, bañándose al portero y la cosa, pero que uno dice, o sea, es un jugador que está... En confianza, o sea, está al 100% sin duda. Y entonces, está simplemente así jugando tranquilamente, como si nada, sin estrés, y le está saliendo todo. Y eso, pues claramente nos sirve montones a nosotros como país para la selección, tanto para la Copa América Centenario, que es un torneo muy importante, por supuesto, como para la eliminatoria del Mundial. O sea, a fin de cuentas, igual gran parte de todo es estar en Rusia. Y para llegar a Rusia, pues nos va a servir montones que Rhys esté jugando a ese nivel que está jugando en este momento. Y de Campbell, pues Pues sí, le ha costado bastante más en el Arsenal, y sí, estamos claros que las oportunidades le llegaron por lesiones, o sea, porque el Arsenal entró ahí en una plaga de lesionados pero bueno, sea como sea que le llegó la opción, el punto es que la aprovechó, o sea, que las ha sabido aprovechar y que sí, que los últimos partidos, pues ahora contra el Liverpool se habla que fue perfectamente su mejor partido con el Arsenal y sí, o sea, realmente es un jugador que está jugando muy muy bien y para que su afición esté diciendo que si vuelve Alexis Sánchez no lo saquen a él, o sea, y saquen a Theo Walcott, creo que pues que habla de que no solo en Costa Rica estamos emocionados por el nivel de Campbell, sino que los mismos londinenses están diciendo, mae, qué buen jugador Campbell, saquen a Theo Walcott, o sea, queremos ver más minutos de Campbell, y eso es excelente tanto para él personalmente como para Costa Rica, que queremos obviamente delanteros en forma en nuestra selección. Sí, claro. Además, una de las cosas que le valoran mucho a Campbell es que, a pesar de que, digamos, que dio asistencia y media, porque jamás puede considerarse que eso fue una asistencia, pero sí, tuvo un impacto importante en el tercer gol de Giroud, el tercer gol del Arsenal que anotó Giroud. También completó 5 de 6, entradas exitosamente, y de esas 6, perdón, 5 fueron en la mitad propia. Es decir, que está muy encendido o muy atento a los ataques del rival incluso. Entonces, está cumpliendo por todo lado y por eso lo quieren tanto. Pero el otro lado de la moneda vienen siendo Brian Oviedo y Cristian Gamboa. Brian Oviedo, que entendemos que es una cuestión de lesión, que es simplemente que no se ha podido mantener saludable el suficiente tiempo como para cumplir con un proceso de forma, de agarrar forma, de jugar continuamente. Lo que no queda claro es, y eso es la parte que está medio gris, es qué tanto puede volver a meterse en el equipo, incluso por una cuestión de que durante el tiempo en el cual estuvo fuera, salió un juvenil que estaba cumpliendo la función de sustituir a Leighton Baines y que lo estaba haciendo de buena manera también. Entonces, eso por un lado, y por el otro lado, Gamboa es un jugador que las oportunidades no se le están dando en el West Brom. En esta ventana, Pulis dijo que el señor Pulis, el entrenador del West Brom, dijo que tenía la puerta abierta si se encontraba un club adecuado, creo que fueron las palabras que usó. Y entonces que si se daba eso, no se le iban a cerrar las puertas. Entonces uno quisiera, por el bien de Gamboa, que encontrar algún equipo, que encontrar algún espacio donde juegue, por lo menos. Porque si bien, a pesar de que no ha estado jugando con el West Brom, cuando viene a Costa Rica, cumple. Obviamente tener un Gamboa en forma, tener un Gamboa que está mejorando constantemente, al igual que con Oviedo, en especial en un esquema donde los laterales son tan importantes y no necesariamente hay mucho de qué escoger después de ellos dos. Tal vez Matarrita cumplió Matarrita. bastante bien Sí, en los exacto. últimos Matarrita es partidos. el que yo me animaría a rescatar también. Pero es en un esquema de 5-3-2 es súper importante que los laterales aporten mucho en los dos lados de la cancha. Y tenerlos a ellos dos, que en su momento fueron el fuerte de la selección, otra vez en un buen nivel vendría siendo algo que incluso daría un outlook completamente diferente a lo que podemos hacer en una Copa América, en las mismas eliminatorias, en todo el proceso de selección de este año. Sí, claro, no hay duda, pues recuerdo la eliminatoria de Brasil que en la cuadrangular antes del hexagonal Costa Rica le costó montones clasificar y o sea, fueron partidos bastante cerrados, y después en la hexagonal Costa Rica jugó a otro nivel completamente y creo que pues de las principales cosas fue el cómo mejoraron los laterales, se cambió también un poco el esquema, pero pasamos de tener dos laterales que no pues que no se estaban utilizando tanto y no eran tan importantes en el esquema a pasar a tener a un Gamboa y a Oviedo jugando todos los partidos y que sí donde simplemente subió montones el nivel de los del ataque por las bandas de Costa Rica durante esa eliminatoria con ellos dos en campo. Entonces, por supuesto que es lo que nos sirve es que los dos estén en forma. Gamboa, pues sí, lamentablemente No sé, cuando llegó ahí al West Bromwich estaba, no era titular, pero sí era un jugador que entraba mucho de cambio y después lamentablemente el equipo no le estaba yendo nada bien y donde se empezó a acercar a puestos de descenso cambiaron de entrenador y al nuevo pues como que no le gustó probablemente su forma de juego, no se acomodó tanto a su esquema. He escuchado a Gamboa decir que pues que prefiere laterales mucho más físicos y no tanto como con tanto poder ofensivo, sino más de resguardar atrás y que obviamente él ese no es su perfil y que por ahí ha caído un poco en desuso. Por dicha igual, como dijo usted antes, cuando ha venido a la selección siempre ha rendido a un muy buen nivel, a pesar de no estar con la mejor forma y eso es, pues no ha sido positivo, pero claramente estaríamos más tranquilos y más felices si tuviera minutos. Con el caso de Brian Oviedo, pues sí me parece que pues ha tenido mucha mala suerte, pobrecito, porque ha tenido mala suerte con las lesiones y lástima porque además este torneo, al inicio del torneo, Leighton Baines estuvo lesionado un buen rato y ese era como la mejor posición, el mejor momento para que Oviedo agarrara esa banda izquierda del Everton y se luciera. Pero bueno, por dicha ya parece que está otra vez volviendo de su última lesión y el otro día jugó en Copa, tuvo una asistencia que de hecho fue haciendo un tiro libre ahí en el borde del área, que pues me parece que es de recalcar pues que le estén dando el hacer tiros libres y la cosa, pues habla de que es un jugador que pues que le tienen confianza para hacer ese tipo de cosas, entonces me parece bueno y sí, si bien es cierto no jugó el fin de semana en la Premier, estuvo ahí igual en la banca contra el Manchester City para estar viniendo la lesión, creo que de estar en banca ya por lo menos habla de que va mejorando y ojalá vaya dándole más minutos y sí, pues pueda volver a ir a la selección con mayor ritmo. Ojalá, ojalá que se le dé a los dos porque nos haría muchísimo bien. Entonces, eso es básicamente como las noticias. Ahora queremos hablar un poquito de un tema que no necesariamente está en titulares, pero requiere un poquito de análisis porque lo cierto es que tenemos un calendario desde ya tiene todas las de complicar a la selección, a la misma organización, a los mismos equipos. Tenemos un calendario que está intentando meter 26 partidos en 22 semanas que no tiene que tiene ya desde ya programados espacios donde se juega miércoles, donde se juega miércoles, domingo, miércoles, no se da el tiempo suficiente para la preparación de partidos, que incluso no se están tomando en cuenta fechas FIFA, que incluso ahora que estábamos tocando lo que viene siendo el tema financiero, hay mucho partido miércoles, eso no le sirve a los equipos pequeños y por todo lado el proceso no es uno que beneficie, siento yo, que a nadie, es un trabajo como hecho a medias, como sin pensar ni un poco en las consecuencias. Sí, yo no sé, aquí tenemos años de estar hablando, de cómo el calendario no sé, como que todo el mundo se queja de él y no sabemos por qué cuando lo elaboran, como que no piensan un poquito en cómo no impactar tanto el calendario. O sea, todos los torneos tenemos al final un montón de fechas, de reposición y tienden a ser tantas que se terminan corriendo los partidos del torneo y la cosa, y sí, creo que, no sé, hay algo, no sé, hay varios puntos, o sea, por ejemplo, tenemos que hay una fecha el domingo 27 de marzo cuando Costa Rica tiene partido 25 y 29 de marzo contra Jamaica por las eliminatorias, entonces estamos hablando que entre dos partidos eliminatorios hay fecha del torneo local, claramente ahí estamos mal, o sea, no. Esa fecha ni siquiera debería haberse programado. Obviamente se van a suspender entonces tres partidos, una cosa así. Y entonces, ¿de qué sirve que se juegue media fecha si después se tienen que jugar los otros? O sea, mejor desde el principio prever y decir, ok, ese domingo estamos en fecha FIFA, se cancela esa. No hay torneo nacional ese domingo. O sea, ¿qué pasa en todas las ligas europeas? Vienen las fechas FIFA y se frena el torneo. No Sí. entiendo por qué aquí les cuesta tanto. Sí. Y lo que lo que yo entiendo que esto se hace incluso con bastante tiempo, que no es una cuestión que se firmó a principios de año y entonces así fue como quedaron. Eso es algo que viene desde hace rato. Lo cierto es que no importa en qué año estemos, si es año mundial, si no es año mundial, si el 25, el fin de semana, el 26 de marzo es fecha FIFA. Pero no hay manera de capeárselo. ¿Cómo sé yo? Porque yo cumplo el 26 de marzo. Entonces, todos los años, nadie va a mi fiesta de cumpleaños porque hay fecha FIFA y entonces todo el mundo quiere ir a ver la Celi. ¿Okay? No, no, lo puedo entender, no me estoy quejando, pero lo tengo tatuado en el cerebro. Entonces, y es algo que todos los años, el 26, el 23, el 26, el 29, hacia finales de marzo hay fecha FIFA. No hay cómo capiársela. Una semana de marzo tirando hacia finales es fecha FIFA. No, Y no hay además. manera que no lo sepan, no hay manera No, que no, no. el calendario FIFA está hecho. No, no es que la FIFA decide las fechas FIFA con 2 meses de antelación. O sea, obviamente, para el momento en que se hizo este calendario, la fecha FIFA estaba más que programada ya. O sea, oficialmente por la FIFA. No, no hay que cumplir el 26 de marzo para saber que hay fecha FIFA ahí. Pero yo lo sé mejor. Pero sí, y entonces, volvemos a que tras de eso entonces hay un montón de restricciones, los equipos pequeños que no pueden pagar una iluminación adecuada, no pueden jugar entonces el miércoles en la noche que les podría venir más gente, entonces tienen que jugar antes de que se vaya la luz natural, entonces tienen que jugar en horas de laborales. Sí, Entonces, donde nadie les básicamente va. les están pidiendo a los equipos pequeños que apenas si tienen afición, que llenen el estadio un miércoles con gente que pidió libre del brete o que no bretea. Entonces, no, no hay manera en la que usted esté beneficiando al equipo pequeño tampoco. Es algo que lastima muchísimo el accionar no solo de los equipos pequeños, sino de la competencia en general del torneo. Porque el torneo en general, o normalmente eso tiene que ver con plata y ojalá fuera un poquito más de amor a la camiseta y el jugador que se queda y saque adelante a su equipo. Pero lo cierto es que normalmente el equipo que puede contratar mejores jugadores va a tener mejores oportunidades de clasificar, mejores oportunidades de llenar el estadio incluso. Pero no es una posibilidad porque vienen este tipo de restricciones aunadas a un calendario que no ayuda a los equipos pequeños, que no ayuda incluso a los equipos grandes porque también hay. Si no me equivoco, acaba de concertarse hace poco un partido el 2 de febrero contra Venezuela y hay fecha el 3. Entonces, o no estamos alineados porque en buena teoría no van a llamar a más de 4 jugadores por equipo y todo lo que quieran, pero me huele a que lo dicen ahora. Sí, y además no solo pasa eso, muchas veces ahora ha pasado de que en Costa Rica también estamos teniendo muchos jugadores panameños, por ejemplo, y entonces también los llaman a la selección y eso, ya ahí hay cero control, y entonces si llaman a un jugador panameño también, no, no importa si aquí digamos que el macho se acomodó y no contrató para no ir para no afectar el calendario, decidió solo traer 3 jugadores de un equipo, Dave, si se llevan algún panameño, ya ahí están los 4 y ya se va a suspender la fecha y ya lleva una reprogramación al final y además vemos que por ahí de las últimas fechas, o sea, antes de la jornada 22, tenemos 2 miércoles seguidos con fecha, entonces ni siquiera hay fechas de reprogramación, o sea, en las últimas 4 fechas, 5 fechas más bien, de la 18 a la 22. No tenemos un solo día libre para hacer una reprogramación. Entonces, ¿en qué momento se van a hacer esas reprogramaciones si al final el torneo están llenas ya las fechas? Sí, claro, no, por todo lado mal, porque además, eso que usted dice es muy cierto, y también somos, sin tratar de, sin buscar ser arrogantes, tenemos una liga que está por encima de las ligas de nuestros vecinos. No, tiene sentido que nosotros les demos mejores condiciones a esos jugadores para subir el nivel de nuestro campeonato. Pero, y aún así, la gracia no es que el macho se tenga que acomodar, al macho no le debería importar esto. Él debería poder llamar a su selección, la que nos va a garantizar las mejores probabilidades de éxito, indiferentemente de que estas personas sepan o no sepan hacer el calendario bien. Sí, totalmente de acuerdo, realmente es cierto eso, o sea, el seleccionador de la selección no debería tener por qué preocuparse. Ay, no, es que no puedo llamar a esos jugadores porque entonces se traza el torneo nacional. O sea, no, eso no debería ser un estrés más. O sea, ya tiene mucho estrés el macho como para tener que estar pensando en que, ay, no puedo llamar a esos jugadores porque voy a trazar el torneo. Sí, entonces, esto además tenemos, no es solo estas consideraciones. Hay que tomar en cuenta también que tenemos aquí una restricción de horarios también. Entonces, tenemos que buscar todas estas condiciones para poder jugar en un calendario que no nos está facilitando. Si algún día, por jugar después de la 1:30, tenemos que hay algún problema, cualquier cosa, de tránsito, de rayería, de lo que sea, nos condicionamos a estarnos acomodando un calendario que además no da la opción de acomodarse hacia el final del torneo. O sea, ya entonces estamos hablando que si en la fecha, habíamos dicho que eran 5 para atrás, que sí. Si en la fecha 17 algunos partidos no se puede jugar, no tenemos dónde meterlo, a menos que se juegue exactamente el miércoles después de ese domingo. Sí, sí, y no, y realmente eso, pues no sé, hay varios temas con la restricción de horarios. Primero pues está el que usted mencionó antes de que del problema de la iluminación de muchos estadios y que entonces no pueden jugar en la noche, y eso obviamente le trae problemas económicos a los equipos. Obviamente estamos hablando de los equipos, no estamos hablando de los equipos grandes, porque ellos sí tienen buena iluminación, pero entonces estamos hablando de que los equipos que tienen menos ingresos y que más les cuesta llevar afición tienen que jugar a las 3 de la tarde. Obviamente donde tienen van a tener poquísima afición en un día entre semana. Y además le sumamos el hecho de que otra vez vuelve la restricción de horario por el sol, donde no se puede jugar desde entre las 11 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Hace unos meses, Saprissa hizo un estudio para ver sobre su afición. Y eso que pues estamos hablando de un equipo que tiene, de la que más afición llevó ahora en este torneo que acaba de acabar. Y se dieron cuenta de que entre las cosas más importantes para que les llegue suficientes aficionados a su estadio es que jueguen a las 11 de la mañana el domingo. Entonces, estamos hablando que inclusive al mismo equipo que más afición llevó, una de sus tácticas para llevar afición al estadio es jugar a las 11 de la mañana. Y ya ahí se le está cerrando por esta restricción. Entonces, si eso le pasa, si eso le afecta tanto a Saprissa, ¿cómo le va a afectar todavía más a los otros equipos? Además, me recuerdo que los mayores problemas que pasó la última vez que hubo esta restricción de horarios es que entonces habían muchos partidos a la misma hora, y que estamos claros que de vez en cuando cierto equipo juega a la misma hora y no, pero si todos están a la misma hora, además entonces pues la gente prefiere más, ay, no ir al estadio porque entonces, ay, me voy a perder tal otro partido, cosas así, y entonces de nuevo tenemos otra razón más para que haya menos público en los estadios. Sí, en especial, yo sé que no todo mundo lo hace, pero, por ejemplo, si usted vive en Sabanilla y hay un partido de la UCR, a pesar de que usted sea fiel herediano o que apoye a Cartago o que apoye a cualquier equipo, podría tomar como su actividad de domingo, ir un toquecito, ver el partido en el ecológico y luego irse a almorzar con la familia o lo que sea. Esto no es una posibilidad cuando limitamos las horas, porque justamente entonces ir al partido en la UCR puede significar perderse el partido de Heredia o el partido que usted quiere ver o el partido. Entonces, viene este tipo de limitaciones suelen lastimar, y entiendo que hay una razón de fondo y que hay condiciones que se quieren cumplir para que por la salud de los jugadores y demás, y entonces eso hay que valorarlo también. Pero al final de cuentas, en el afán de buscar una sola solución, no estamos lastimando el campeonato en sí. Y lo último con respecto al calendario que quería que viéramos es justamente que por estar planeado tan apresuradamente, tenemos una semifinal el miércoles. Una de las fechas de semifinales es el miércoles. Esto me imagino que es por el hecho de tratar de terminar el torneo en las fechas que se necesitan. Pero el problema con esto es que las semifinales miércoles normalmente es donde algún equipo se logra colar. No es secreto para nadie que normalmente suelen ser Saprissa, Liga, Heredia y alguien que se cola. Cuando es Cartago, a veces el año pasado fue, el torneo pasado fue Limón. Pero ese logro es una taquilla más, es una taquilla más, además contra un equipo grande. Es algo importante para los equipos que se logran colar, que logran hacer ese esfuerzo adicional para clasificar. Y el hecho de que uno de los partidos se juegue miércoles los lastima. Puede ser que incluso el partido que les toca a ellos de casa sea el primero y entonces sea domingo, pero parece entonces ridículo pedirle a alguien que clasifique cerrando en casa, que logre clasificar de primero o de segundo a un equipo que lo está haciendo una vez perdida, porque entonces está perdiendo taquilla, está perdiendo. Sí, es sorprendente que, pues no sé, me parece que además, si fuera que, pues no sé, sí, estamos claros que una semifinal un miércoles trae desventajas económicas para el equipo que cierra en casa, no hay duda. Por más semifinal que sea, aquí cuesta mucho llenar estadios y miércoles es todavía más complicado. Y si le toca además a un equipo que no tiene iluminación y no puede jugar en la noche, pues por supuesto, estamos hablando de que es todavía más perjudicial tener que jugar a las 3 de la tarde entre semana una semifinal. La taquilla quería ser la más importante de su torneo, prácticamente la pierden. Y digamos que a mí también sobre eso, si ya por sí me dicen, bueno, vamos a hacer una semifinal un miércoles, me parece que debería ser la semifinal de ida y no la semifinal de vuelta. En lugar de dar una semana larga que hay entre la jornada 22 y la primera semifinal, yo la daría entre la semifinal de vuelta y la final, porque me parece que además se castiga más al equipo que le fue mejor. Y entonces al equipo que terminó de primero o de segundo, les toca cerrar el miércoles, que si ya alguno de los dos va a cerrar el miércoles, pues me parece que el que quedó primero o segundo se merece por lo menos jugar domingo. Sí, de acuerdo. Pero bueno, esto sería entonces, por el podcast de hoy. Nos hizo un toquecito más largo de la cuenta, pero Ah, un toquecillo, tampoco estuvo tan mal. no tiene derecho a emitir ese juicio. esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Pueden encontrarme en Twitter, @CaféFútbolCR, igual en Facebook, CaféFútbolCR. Beto, ¿usted dónde lo pueden encontrar? Bueno, muchas gracias primero por escucharnos también y pues ya me pueden encontrar en @BetoAlfaro21 en Ajá, Twitter. exacto, sí, como todo. Así lo pueden encontrar también en Tinder, en Pinterest. Pero bueno, muchísimas gracias por oírnos, hasta luego. Hasta luego.